Bien, muy buenos días. Tengan todas y todos usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de YBKE Mundial. A nivel nacional, el sistema YBKE Mundial, desde donde le acompañamos con este espacio de reflexión sobre el acontecer nacional e internacional de interés para todas y todos usuarios, sin tapujos. Contamos con la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, como ustedes saben, de la licenciada Desire Santos Amaral. Acá en la jefatura, en la dirección general de YBKE Mundial, está la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa, José Manuel Coa. En los controles, nuestro buen amigo Nacho Hernández. En la producción del espacio está Marisol de Brot. Y aquí, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Pedimos disculpas por el retraso, pero hoy de verdad que ha estado intenso el tráfico acá en los alrededores de las Mercedes, en todo el este, parece ser. Nosotros tenemos cerca de 2 horas en el tráfico. Hubiéramos agarrado para Barquisimeto y ya estuviéramos llegando. Pero es que parece que hubo una tragedia ahí en el metro en horas muy tempranas. Y al parecer entonces hubo que paralizar la línea 1 del metro por algún tiempo. Y eso, no me pregunten por qué, ocasiona que se tranque todo el tránsito. Habrá gente que diga, bueno, sí, porque la gente entonces sale a la calle y empieza a buscar. No, pero no hay ninguna explicación lógica a eso. Pero sí cabe una reflexión que no estaba prevista, pero que hay que aquí hacer rápidamente respecto de ese tema. Y es la sensación de malestar que inmediatamente se riega en casi toda la ciudad por un acontecimiento como ese, muy puntual. Y por supuesto nada previsible. El fallecimiento de una persona, no se sabe en qué circunstancia, ahí en una estación del metro, tranca, genera un caos en toda o en buena parte de la ciudad y la gente se siente muy mal. Pero como hay un trabajo sistematizado desde la oposición, que es la cultora de la mentira, porque no tiene argumentos para enfrentarse al país con una propuesta que desarrollen de por qué debieran existir ellos como sector opositor en contra del proyecto revolucionario. Bueno, han metido en la mente de todo el mundo, incluso de los chavistas, de la gente que apoya y respalda el proceso de la revolución bolivariana, que todo lo malo que pasa es culpa del gobierno. Eso es una distorsión terrible. Eso es una situación verdaderamente difícil para una sociedad. El que se le distorsione la realidad y que la gente no conciba, sino lo que es esa farsa, esa mentira montada, de que lo malo que hay en la sociedad es culpa del gobierno, cualquiera que sea el gobierno, cualquier gobierno. Es una distorsión pensar que, por ejemplo, el tráfico es culpa del gobierno, sobre todo cuando es producto de un accidente en una estación de metro. Y entonces a esa irracionalidad se lleva la gente, ¿no? Y nosotros vimos mucha gente que estaba en ese plan. ¿Cuándo iremos a salir de este infierno? Esa es la expresión común hoy en día del escuálido de a pie. Bueno, menos mal que ya vienen las elecciones. Como que si la elección va a resolver un problema de esa naturaleza. Y cualquier otro problema de la sociedad que tiene que ver con la sociedad y no con los gobiernos. Y me van a decir ahora, no, que es que los gobiernos tienen que ver con todo lo que pasa en la sociedad. No, no es así. Porque en todas partes del mundo, las naciones tienen que pujar muchísimo para salir adelante porque el desarrollo de la humanidad es una cosa sumamente costosa, difícil, compleja. La evolución del ser humano no se ha hecho jamás sin luchar por ello. Y todas las sociedades tienen problemas. Entonces, el único país en el mundo donde se acusa a un gobierno de las cosas que padece una sociedad, que va más allá, incluso hasta del clima, es en Venezuela. ¿Por qué? Porque eso es lo que inventa la oposición y es lo que le mete en la cabeza a la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y me importa mucho comentar esto en el poco tiempo que me quedará, utilizarlo en esta reflexión, porque esta campaña que está empezando de apenas unos días para elegir presidente de la República es una campaña en la que hay que manejarse con la mayor responsabilidad, precisamente por eso, porque hay muy corto tiempo y porque hay sobre esta campaña pesando las presiones más grandes que en la historia completa se vayan a presentar en campaña alguna, sobre todo por parte de los factores transnacionales. El imperio norteamericano tratando de ejercer su mayor fuerza en este momento contra la revolución bolivariana, precisamente porque los primeros sorprendidos en el mundo entero con la situación que ha sucedido luego del fallecimiento del comandante hace una semana fueron los Estados Unidos. El acontecimiento de que, no estando el comandante, continúe la revolución, pero además que crezca el fervor revolucionario, es algo que no calculó la miopía en el análisis político de los Estados Unidos, porque ellos no generan, no desarrollan política. En Estados Unidos no se debate política. Entonces no hay hábito para la reflexión política en Estados Unidos. En Estados Unidos se piensa en algo que ellos venden como político, que no es político, que es el interés de la dominación planetaria para el crecimiento económico de esa nación. Es decir, dominar los espacios del planeta, las economías emergentes, para fortalecer la economía norteamericana en la medida en que sometan a esas economías en otros países. Pero allá no hay. De hecho, la nación donde es más perseguida la disidencia política hoy por hoy en el mundo es en Estados Unidos. En Estados Unidos cualquier expresión que haya, distinta a la que sea la reflexión que fortalezca el modelo neoliberal capitalista que ahí se promueve y de dominación planetaria que ellos tienen como base cultural en su concepción imperialista del universo, es descalificada de entrada, como lo hemos dicho, con el término de que ellos utilizan para todo, desde los hippies hasta los locos, hasta los terroristas, todo lo meten en un solo saco, que se llama activista. Eso es un activista. Y activista quiere decir que es que está pensando, que está reflexionando, que está de alguna manera, haciendo planteamientos distintos a los que allá son aceptados. Esa es la supuesta democracia que hay más avanzada en el planeta. Donde no hay problemas de tipo político porque no puede nadie iniciar un debate político en esa sociedad. Simplemente por eso. Por eso es que no hay allá, como usted ve en España, como ve en algunas otras naciones, incluso en Inglaterra, que hay debate político. En Estados Unidos no existe el debate de las ideas políticas, sino las propuestas en función de quién va a perturbar eso o quién lo va a perfeccionar como modelo. Entonces, en este momento, el ataque a la revolución bolivariana va a ser más fuerte que nunca, porque ellos calcularon en su miopía, en su estrechez para el análisis político, y educaron en ello a sus lacayos aquí en Venezuela, que son los dirigentes de la oposición en nuestro país, que una vez que saliera Chávez, se acababa la revolución. Y lo hemos dicho, ellos lo han demostrado de manera irrefutable en el tiempo, a partir, por ejemplo, de su actuación con el Carmonazo en abril del 2002. Ellos sacaron a Chávez, incluso casi a punto de exterminarlo físicamente, cuando lo tenían en la horchila, y de inmediato pasaron a hacer razia, caída y mesa limpia, tabla rasa, con todos los poderes, con la Constitución, con el cuadro de Bolívar, con los símbolos de la patria en general y hasta con el nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Eso lo hicieron en cosa de minutos. Es decir, fue una actitud casi refleja, que no pensaron, fueron ellos, verdaderamente ellos, como son desde la óptica de la derecha. Son apátridas, son gente que no tienen el más mínimo respeto por lo que tiene que ver con todos aquellos valores que fortalezcan la idea de soberanía, como por ejemplo Simón Bolívar, como el himno nacional, como la bandera, y El uso que hacen de ello, como lo hemos visto el día de ayer, es completamente utilitario para tratar de engañar al pueblo. Entonces avanzan en su vocación ofensiva contra el país, contra el pueblo, que en definitiva es la patria. Y ellos ni siquiera muchas veces se percatan de ello. Caprile Radonski ha salido a decir el día de ayer que él no está ofendiendo a la familia del presidente Chávez ni al presidente, que jamás los ha ofendido. Pero persiste en el tema de que tienen a Chávez como si fuera un muñeco, que lo tienen jugando con la muerte del comandante, que no sé cuánto, y eso no es ofensa para ellos. Porque el chavista es pueblo, y el pueblo no debe sentir, o no importa un cipote, si siente amor, si tiene sentimientos, si tiene alguna expresión de dolor hacia seres queridos. Eso no importa. Eso es basura para la gente de la derecha, para una gente de alcurnia, para una gente de buen apellido. Eso no importa en lo absoluto. No percatarse de la ofensa que está haciendo este miserable ser a la familia, o hacerse el pendejo con la ofensa que le está haciendo a la familia del comandante Chávez y al país, porque todos somos Chávez, es una técnica de cobardes para evadir la responsabilidad. Entonces, además de miserable, este señor, con la supuesta aclaratoria que está haciendo, incorpora un elemento nuevo a su ya baja estofa como personaje ruin que es. Y es la cobardía que expresa, en vez de asumir su responsabilidad, como se lo pidió el hermano del comandante Chávez ayer mismo, frente a las cámaras, frente al país, tal como ha hablado siempre la familia Chávez. Este miserable se escuda ahora en que él nunca ha ofendido a la familia del comandante, porque es un cobarde, porque ha sido siempre un cobarde, porque eso fue lo que vimos en los juicios que se hicieron en las comparecencias ante la Asamblea Nacional después de los sucesos de abril, cuando se retomó el hilo constitucional y fueron interpelados todos estos vagabundos que estuvieron implicados en el golpe de Estado de aquel entonces. Y recordamos cómo uno a uno que habían aparecido festejando en todos los canales de televisión el día 12 de abril y el día 13 de abril de aquel año, revelando incluso detalles morbosos, perversos, de cómo habían articulado el plan para derrocar a Chávez y todo lo que fue visto por el país y el mundo a través de los videos, que no fueron reseñas de prensa, sino los videos donde aparecían jactándose de su participación e involucración o involucramiento, como a ustedes les guste más, en todos aquellos sucesos. Entonces, en la comparecencia de la Asamblea Nacional aparecieron que no, que ellos nunca, que ellos siempre lo que estaban era velando por la patria, que ellos jamás participaron, que ellos jamás firmaron decreto alguno, y todavía lo siguen diciendo. A María Corina se le saca por lo menos 4 veces al año en la Asamblea, como lo ha hecho Diosdado Cabello, la firma suya y de su mamá en el decreto de Carmona, y ella lo sigue negando, o haciéndose la pendeja, que es lo que yo estoy hablando hoy, el tema de los pendejos que se hacen los pendejos. Esta gente no puede ser que sea el sector que represente a la política o un sector de la política en nuestro país. Es una verdadera ofensa, no solo la burla al comandante con ese juego de palabras para adelante y para atrás, de que sí te dije o no te dije, o lo que no sé qué, o de verdad que sí lo estás usando al comandante, que sí no lo usas, que sí lo usa. Ese juego de cachondeo no puede ser la política en nuestro país. Y es el llamado que hacemos a la gente de la oposición, que sabemos tienen una expresión de decencia en este momento muy importante, pero que no se atreven a decirlo porque el miedo está en esas filas opositoras como en ninguna otra parte lo hay hoy en el planeta. Ellos lo han dicho, que el venezolano no vota porque tiene miedo, ellos mismos lo han dicho. Y eso es verdad. La gente de la oposición tiene miedo, horror a expresarse, a decir sus diferencias al seno de lo que ahí sucede. y vemos que aparece de vez en cuando, es uno que otro loquito, valentonado, como Ricardo Sánchez, y dice, sí, es verdad, vale, esto es una dictadura, esto hacen lo que le da la gana, son cuatro tipos los que deciden, etcétera. Eso lo dicen cada rato ellos. Cada rato se les para uno en la asamblea y los abandona por eso. No estamos inventando nada desde acá. Revisen bien respecto a lo que estamos diciendo, lo que han sido el comportamiento de esta gente de la oposición. El problema se torna grave cuando nosotros vemos que lo que está sucediendo con Capriles, que está por su lado y por otro lado andan entonces otros tratando de mantener cierto nivel, un hálito de decencia en el asunto, de que eso tiene un comportamiento político explicable, etcétera, como fue la instalación del supuesto comando este insólito, más ofensivo todavía que lo que han hecho con el comandante, la ofensa al padre de la patria. No han parado un solo día en todo lo que va de este proceso de inicio de esta campaña en insultar a la patria cada vez de manera más abyecta, grotesca y abierta. El problema con Capriles es un problema grave y que nosotros queremos señalar con la mayor responsabilidad y sentido de ciudadanía. Los médicos tienen que hacer algo, los médicos de la derecha tienen que hacer una reunión. Hay muchos médicos de verdad respetables, pero tienen que hacer una reunión junto con la mesa de la unidad, revisar el problema de droga de Capriles. Ya es hora de que eso se haga. Tienen que avanzar con sinceridad, con honestidad. Han pedido durante meses que se revise el problema de la junta médica que debía atender el caso del presidente Chávez. Bueno, si fueron honestos, tienen que revisar, de verdad. Lo hago como venezolano, un llamado. Tienen que revisar el problema de la droga de este personaje. No puede ser. Ahí hay mucha gente decente en las filas de la oposición, gente que tienen hijos que quieren que sean formados en la noción ética de la decencia, de lo que debe ser la familia en la sociedad para el avance, para el impulso de una sociedad sólida, eficiente. Lo dicen todos los textos, la teoría social, la teoría a lo largo del tiempo de lo que son los elementos de análisis de la sociedad. La familia es la base de la sociedad. Y entonces cuando hay ahí venezolanos que tienen hijos, lo importante es que no tengan un líder que esté presa de un problema tan grave, tan delicado, que debe doler mucho en ese sector de la oposición, que no pueda resolverse ese problema de la drogadicción, de el único que les queda como líder, por eso lo tienen que repetir. Es un tipo fracasado, es un tipo que estuvo ante el país y ante el mundo en evidencia con la derrota terrible de Miranda, habiendo ganado, ganó fue solamente donde estaban los ricos. Es decir, es un tipo derrotado y tienen que volverlo a poner, no tienen más nadie. Pero entonces tiene estas situaciones, este comportamiento desquiciado desde el punto de vista clínico, como lo vio todo el país. ¿O es que ustedes creen que esos ojos inyectados, perdidos en la nada, mirando, balbuceando, perdiendo más tiempo en las pausas que en lo que dice? ¿Eso es producto de qué? ¿De la sola ignorancia? Sí, sabemos que es un tipo muy ignorante, muy irresponsable. Sabemos que está ahí por la fuerza del dinero que está detrás de él, que lo eligió hace más de un año como candidato por encima de lo que era la aspiración de la gente que estaba en ese sector. Lo impusieron. Pero el problema de la droga es un problema personal de él que tiene que ser atendido por un grupo médico. Porque ahí creen que porque es gobernador no se le puede decir nada, no es una autoridad, no. Él es un funcionario público y tiene que ser atendido. Ellos no estuvieron un año pidiendo una junta médica para el presidente de la República. Insistimos, eso tiene que ser atendido, porque es en función de la construcción de sociedad decente que queremos nosotros avanzar. Ese ataque, por ejemplo, al ministro de la Defensa, es un ataque que pone en evidencia que es simplemente un emisario de una potencia extranjera en nuestro país, y una persona que tenga un mínimo de sentimiento de nacionalidad, que tenga un mínimo de respeto a la ciudadanía, a la venezolanidad, no se convierte en emisario de esa forma tan abierta y expresa como lo está haciendo Capriles, de una potencia extranjera. ¿Por qué el ataque a Rangel Silva, cuando estaba Rangel Silva promovido por el comandante como ministro de la Defensa, de manera tan frontal y tan salvaje como se hizo contra el exministro Rangel Silva, hoy gobernador del estado de Trujillo? Bueno, porque había que atacar a todo aquel militar de alto rango y con responsabilidades de gobierno que tuviera una clara expresión irrevocable, indudable, de alto nivel de convencimiento como patriota. Y eso es lo que ha sucedido con el almirante Diego Molero, ministro actual de la Defensa. Si hay un ministro que está expresando un alto nivel de patriotismo, hay un peligro muy grande para las posibilidades, para las condiciones, para el terreno expedito que necesita tener una potencia que dice: tengo que tener preparado ese país por si acaso en algún momento tengo que hacer alguna incursión de tipo militar. Si hay militares dóciles, es mucho más fácil una invasión, se generan menos bajas de parte y parte, hay menos necesidad de invertir dinero, que le importa mucho a los Estados Unidos, en armamento, en municiones. Entonces, eso facilitaría las cosas. Porque en la guerra, el cauteloso es el que gana más. Y eso, de eso sabe bastante los Estados Unidos. El escenario que están buscando es el escenario que sea propicio para que a la hora de una situación en la que ellos ya vean que no puede retomar el poder la derecha de nuestro país, de un toquecito apenas puedan ellos entonces avanzar con otros instrumentos, es decir, con una invasión o una generación de una situación de desestabilización en el país. Entonces, si hay generales patriotas que están diciendo somos patriotas, somos chavistas, y lo están reafirmando con su actuación de respaldo al proceso revolucionario de manera permanente, ahí hay una dificultad. Entonces, por eso se ataca a cuanto ministro de la Defensa se coloque en el ámbito de la revolución y demuestre ese patriotismo. Ellos necesitan tener a alguien ahí que diga: bueno, mire, nosotros no sabemos, no nos metemos. Ah, ese está suavecito, ese está blandito. Ese sí nos puede servir. Entonces, aquí lo que queda, Capriles Radonski es como un vulgar emisario de una potencia extranjera en el país, utilizando el estamento político de manera infiltrada para generar las condiciones que favorezcan esa posibilidad. Por eso el salto, que solamente un desquiciado, como decimos, una persona que está afectada por la ingesta de tóxicos psicotrópicos, como es evidente, como todo el mundo lo sabe, incluso en la oposición, cuando lo hemos hablado con gente amiga que tiene incluso profesionales de alto nivel en el ámbito incluso de la psiquiatría, nos dicen: sí, ciertamente, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Ese es nuestro candidato. Y es una cosa lamentable que tenga que llegarse a ese nivel. Cuando lo ven, tiene todos los signos, como los que tenía el domingo, de la persona que está bajo los efectos de una narcosis. De una narcosis severa, además, que debe haber sido producto de todo el día, viendo a ver que no se quería lanzar, que iba a perder, que está convencido todos ellos que van a perder, y bueno, un sector insistiéndole: tienes que hacerlo, porque hay mucho dinero en esto, etcétera. Todo lo que deben haber reflexionado. Entonces, saltar en el medio de esa irracionalidad de un extremo al otro, sin importar lo que está pensando la sociedad, que los está evaluando, y que ven que basaron la campaña electoral de hace apenas 4 meses en un autobús, y se vendió como el tipo del autobús, y andaban con el autobús y el tema del autobús para arriba y para abajo, y pensar que ahora la gente es estúpida diciéndole que no puede ser Nicolás Maduro presidente porque es un autobusero, usted me dirá dónde está la coherencia de eso. Hay una falta de respeto hasta la inteligencia, al término inteligencia mismo. Y eso es algo que tiene que ser resuelto, como decimos, a lo interno. Y estamos convencidos cada vez más, en la medida en que hemos visto todas estas expresiones de todos estos días, que antes que aliviar, resolver el problema, lo que hacen es agravarlo con la actitud kamikaze de este siniestro personaje, que tiene que ser resuelto por una junta médica a lo interno de la oposición. En definitiva, lo que están es, en todo caso, expresando lo que les sale por las venas. Es dos modelos de sociedad en los que se están confrontando todo, los valores, la estructura de la sociedad, etcétera. Todo se está confrontando. Aquí están tratando de colocar al comandante ahora como que está siendo revivido por una utilización publicitaria de la revolución. Y mucha gente pudiera caer en esa trampa, y hay que tener mucho cuidado. En la derecha no hay nadie. Los ídolos, los guías de la ideología de la derecha, son los ídolos que inventa el cine norteamericano, y ellos lo saben. Los ídolos, los que adelantan el discurso en la sociedad de los valores del neoliberalismo y del capitalismo, son Superman, el hombre araña. Esos son los valores que ellos inculcan en los jóvenes a lo largo y ancho del planeta como los valores fundamentales de la libertad. Ellos son los grandes luchadores por la libertad. No es Obama, que además es negro, que ellos desprecian. Es todo el discurso que vende el contenido mediático el que promueve una ideología que no tiene ningún sustento en ningún instrumental válido para el análisis de la sociedad. En el ámbito de la revolución se utiliza el ideario de los próceres, se utiliza el ideario de Simón Bolívar, se exalta su memoria, se eleva al rango de héroe nacional como verdadero ídolo de la sociedad, y eso tiene que ser respetado, porque es la nacionalidad, la venezolanidad, la identidad de un pueblo. Eso tiene que ser respetado. Tiene que ser respetado Chávez por encima de cualquier otra cosa, porque eso es el mayor activo en la construcción de la patria. El pensamiento, el trabajo y la memoria de Chávez son hoy nuestro mayor activo como país, del cual esta gente, al rechazarlo, al repudiarlo, al burlarse de él, al tratar de destruirlo, lo que están haciendo es que se están excluyendo ellos mismos. Aquí nadie les está dividiendo el país. Ellos ya se colocaron fuera del país, fuera de la noción de venezolanidad, y lo hacen permanentemente. Cuidado, compatriotas, en la revolución a estar cayendo en esa trampa. Cuidado con esta gente maquiavélica y perversa que quiere empatar el juego desempatándolo a favor suyo. Es decir, que nos quedemos nosotros sin nuestras glorias nacionales, que nosotros nos desarmemos de la fuerza poderosa, verdadera, auténtica que tenemos como venezolanos, que es la venezolanidad basada en el ideario bolivariano, en la fortaleza de nuestras glorias nacionales como Bolívar y Chávez, para ellos entonces arremeter con sus ídolos de plastilina, con su Superman, con sus hombres araña, con su Mujer Maravilla. Esa es la ideología de Capriles y esa es la que nos quieren vender una vez que nosotros entonces desechemos nuestros verdaderos valores, nuestras glorias nacionales. Bueno, hasta aquí esta emisión corta por el día de hoy de Sin Tapujos. Nos encantó muchísimo acompañarles. Esperemos que mañana no nos afecte el tráfico. Llegaremos más temprano. Y desde ya les decimos que a estar muy atentos, que lo que viene es, no entiendo esto, nos dicen, estimados camaradas, por favor pongan en la red del programa Sin Tapujos del día 8-3 para grabarlo y difundirlo. Sí, ese programa está ahí en el portal soyaranguivel.com y ahí buscan, ahí mismo en la portada, buscan programa Sin Tapujos y ahí están todas las emisiones de todos estos días y de los días anteriores. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí les acompañamos. Chao. Sin Tapujos es una presentación del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital. Y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida. Por hoy estuvo bien. Manténgase en alerta. Hasta un próximo encuentro Sin Tapujos. Las combativas reflexiones de Alberto Aranguivel por YBKE Mundial. Estás en sintonía de YBKE, Sistema Radio Mundial.